La luna nueva en Piscis está al caer y ya hemos comprobado que la luna es un mero catalejo de Saturno. Para ello, su cara oculta es la encargada de chivarle al dios del tiempo todo lo que corre por nuestras venas emocionales. No cabe duda que en el signo de la inmensidad emocional y dando comienzo a un nuevo ciclo, la luna tendrá mucho que contarle sobre nuestras ilusiones por cumplir. ¿Comprendéis ahora por qué siempre digo que lo mejor es hacer la lista de intenciones con luna negra? Es decir, la noche anterior al evento lunar. Estoy segura que la libertad es uno de nuestros sueños más ansiados, algo que hará reír a un Saturno limitante en el domicilio de Urano, un domicilio donde la búsqueda de la plenitud es la pauta. No obstante, tengamos en cuenta que Saturno es como ese gran maestro de la infancia que nunca olvidaremos, porque ya se encargó de enseñarnos las lecciones a base de disciplina pura y dura. Llevamos toda la semana preparándonos para tal evento, por eso no podemos dejar de hablar de la conjunción entre Ceres y Quirón en Aries en el grado 7, el domicilio del guerrero Marte, el cual se encuentra embarcado en hacer accionar nuestra mente hacia otros aprendizajes de vida que estimulen nuestra felicidad. Ceres, según la mitología, es la diosa de la agricultura y es como una especie de madre que lo único que anhela es que nos nutramos, aunque sea de una manera cíclica. Así, ella comprende que en ciertos momentos necesitemos de siembra para que en su momento podamos recoger la cosecha ideal. En Aries, desde el 21 de febrero, es la encargada de enseñarnos a ser autosuficientes y no tener a nadie que nos domine por el tan solo mero hecho de creer que nos va a ayudar. Esto me lleva a pensar que eso de todo es por tu bien es un mero engaño para estar precisamente debajo de alguna figura de autoridad que tan solo quiere su propio beneficio. Por otro lado, Quirón, el primer centauro de la mitología, refleja aquello que nos limita y por lo que nos sentimos rechazados. En Aries, desde luego, aporta la motivación para defender causas ajenas, porque así creemos que defenderemos las propias. Pues bien, Ceres y Quirón se unen para comenzar un nuevo ciclo. Así alimentaremos a Marte, nuestra capacidad de accionar, que en Géminis está dispuesto a darle a nuestra mente el beneplácito de contrastar y encontrar otras expectativas a la hora de comunicar lo que queremos. Lo que tengo claro es que Ceres y Quirón lo primero que van a poner en el acta de esta reunión es que la libertad no se da, se gana. Esto es sinónimo de empezar a aprender a pescar, mis queridos espartanos, y no esperar a que nos den pescado, porque como dice el cuento, de esta manera tan solo estaremos expuestos a que nos quieran partir el pescado con el cuchillo y, ay Dios mío, ya puestos, que también lo mastiquen por nosotros.